vamos a seguir igual trabajando, no vamos a cambiar con la intensidad que lo estamos haciendo. Lo único que quiero decir que se mantiene lo que siempre hemos dicho, que vamos a estar en la papeleta de segunda vuelta y que vamos a ganar por nariz en segunda vuelta. Y con Píldora.